estoy haciendo emociones, no dinero. Gano los cheles con la mitad de lo que canto. Quieren poderes, van a estar hechos pa' luego. El calavero en la avenida con los santos. Yo me voy contigo. Aunque me quieran por calle. Dame otra gitana que me sienta bien. Que tengo en guerra, la alegría va por dentro. Me paso la vida con más de un vaivén. Paz y ilumina mi energía, estoy sereno. De eso que me digan no hay tanto. Sigo en la avenida vacilando, ya lo ve. Con una gata y un mambo, di vuelta pa'l tango. Dios bendiga la cara, ve. Porque vale más que la música un millón. Sigo representando seres de otra dimensión, inocente. Ando puro cerca a los de siempre, pa' siempre. Real calavero por la presente. Ando con mi mujer quemando algún privado. Diciéndome Luis Miguel, tú piensas demasiado. Desperté, me construí con las ruinas de Ayema. Y yo también, pa' ganarme tuve que perder. Enamorado, como un toro que quiere vivir desacatado. Por otra calle del Albaicín, el sol brillando. Dame otra pa' que pare el tiempo, que no hay llanto. Yo pienso morirme contento. Perdió de los tribos, medio endiablado. Querían verme perder el mundo, país sin cuidado. Pero estoy en línea con mi rumbo, with medio profundo. Sé que me envidian porque lo hundo. Yeki, you don't gonna crazy, chamaco. Sigue la salida que te proponga ese banco. Loco, a gusto, ya no me da susto. Mi nombre es de la estirpe del hombre justo. Caliente, el padrino en la avenida.